En ocasión del noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung, varios países enviaron mensajes y cartas de felicitación al Comité Central de esta organización y este Congreso. Entre los remitentes se encuentran el Comité Central del Partido Comunista Comunistas de Rusia, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Uganda del Movimiento Panafricano, el secretario internacional de la Unión de Comunistas de Finlandia, el secretario del Partido Progresista Popular de Nigeria, la dirección de la Unión de la Juventud Revolucionaria de Siria, el Consejo Central de la Alianza de Jóvenes Comunistas de España, la Unión de la Juventud Progresista de Egipto y otros políticos, estadistas y económicos y organizaciones juveniles.